En un grito de viento y de lluvia rompiste el silencio. Y se abrió la mañana en cascadas de eternidad. Se olvidaron las dudas, se olvidó aquel miedo, se acabó el dolor. El no entender, tanto silencio sin respuesta, preguntas abiertas, caminos sin encontrar, la ansiada libertad. Con un fuego de sol que calcina llegaste a mi tienda y quisiste que ardiera mi alma prendida de amor. Respetaste mi tiempo, aguardaste paciente mi indecisión para volar por las cumbres del misterio que me abriste en esa hora. Encuentro de plenitud donde el alma halló la duda fue sí, y entonces la lucha fue sangre y fuego para vencer la oscuridad vestida de incomprensión. La oscuridad, paisaje de muerte, rasgado el velo, solo soy. Entonces la duda fue sí, y entonces la lucha fue sangre y fuego para vencer la oscuridad vestida de incomprensión. La oscuridad, paisaje de muerte, rasgado el velo, solo sol. En un grito de viento y de lluvia rompiste el silencio y se abrió la mañana en cascadas de eternidad.